tal, furiadictos y furiadictas? Bienvenidos a la nueva edición de Furia de Radio, aquí emitiendo Radio Libre desde el 107.5 de la FM de la Irola Irratia en Bilbo, desde las colinas de Irala. Aquí, como siempre, una semana más para daros un contenido. Hoy vamos a terminar nuestro tercer programa de Antirrepresivo y estaremos con vosotros ahora mismito. Esto es Furia de Radio. Estoy un poco aquí, un poco atontolín ganado, y se me ha olvidado presentar a mi compañero Iván Terrazas, aquí a mi izquierda, como de costumbre. ¿Otro atolondrao más? Sí, y Joseba Arteche, los mandos técnicos de este programa tan infernal, que ya conocéis, los que lo conocéis, y los que no lo conocéis lo vais a conocer. Día a día, Dios mío, todos los martes un infierno, Furia de Radio, Dios mío. Todos los martes a las 7 de la tarde aquí en La Irola. Y bueno, hoy pues íbamos a... Normalmente es Terrazas quien dice los contenidos, pero es que los contenidos de hoy están tan descontenizados que digamos, que es que no tenemos ni a preguntar. Hoy hay continentes, directamente, hoy hay continentes. Así que bueno, sí que hablaremos con el Indio, que es un... bueno, un activista anarquista, podríamos decir, aparte de otras cosas, que no, mejor no comentar aquí en... Que no las dirá, no las dirá él. No las dirá él. Y bueno, y teníamos pensado estar también tener aquí con nosotros a gente de la sala antifascista, pero después de varias vicisitudes que luego comentaremos, pues no han podido estar aquí. Pero de todo eso vamos a hablar ahora, largo y tendido, pero tendido bien tendido, ¿eh? Tendido, pero no como los taurinos, tendido cero no, ¿eh? No, tendido cero no. Aquí de toros sí solo no hablamos. No, de toros no somos taurinos, nosotros aquí taurinos no somos. Bueno, no. Bueno, vale. No me mires así. Pero no gusta el flamenco, ¿sí o no? El flamenquito, hombre, por supuesto. Ea. Pues venga, vamos a empezar con un poco de música y vamos a poner un tema primero para empezar. El tema de Hiedra, que son además... sí, que nos lo han mandado, gracias por mandarlo. Nos lo han mandado ellos, exactamente, aprovechamos para agradecerles que nos den el tema y vamos a escuchar El imposible vencido de Hiedra. Entre ellos unos caballos salvajes que galopan al viento. Oh, Estos eran los de Yedra con El Imposible Vencido, grupo folk vasco de aquí, ¿no, Terrazas? Pues sí, es de los pocos grupos que he escuchado que hagan este tipo de música. Y además son de aquí, de Bilbo, ¿no? Son de Bilbo, sí, y bueno, nos lo mandaron y con gusto, un abrazote para ellos. La verdad es que son, es una música, es interesante lo que hacen y... Sí, ya te digo que yo creo que de los que así que he escuchado, yo creo que es de los pocos grupos que hacen este tipo de música, igual mal llamada música celta, ¿no? Pero sí. De ese estilo, vamos. Bueno, pues nada, pues hablábamos antes de que teníamos pensado tener aquí nosotros hoy a Xavi de portavoz de Sala Antifascista, pero no ha podido estar aquí por temas de salud. Y la verdad es que nos ha avisado a última hora, en el último momento. Y bueno, a título personal estoy un poco enfadadito con Sala Antifascista porque ya les hemos invitado más veces. Nos han dado un poco por culo, por decir de alguna manera. También a mí personalmente me han expulsado de su plataforma en el Facebook y demás. Pero sí, sin más. Bueno, sí, por comentarios y porque creo que la manejan de una manera un tanto autoritaria y lo he dicho. Y bueno, pues su respuesta ha sido echarme a tomar por culo. Pero sin darte explicaciones. Sin darme explicación de ningún tipo. Después he hablado, porque el Facebook, ya sabemos lo que es el Facebook, ¿no? Que dice que no es tampoco representativo, que dice que pueden tener ahí un tío que lo controlan, que es un gilipollas, puede ser, quiero decir, podría ser, no lo sé, pero podría ser, un gilipollas que tienen ahí controlando eso, ¿no? Y hablé con él, escribí un mail a Sala Antifascista, pero la respuesta fue que tratara con ese tío. Después de todas formas, este tío nos ha derivado a Xavi, que se suponía que iba a estar hoy aquí. De hecho, él mismo estaba muy interesado en el tema, pero finalmente pues no ha estado aquí, nos ha avisado a última hora. No lo sé, quiero decir que lo hemos intentado varias veces y es un poco... Sí, que es una extraño, sensación igual agridulce, ¿no? No, es, bueno, más que nada que es extraño que no poder tener aquí en la Airola o nosotros en Furia de Radio, o no uh-huh. sé si en la Airola en otros programas puedan estar o no, uh-huh. pero un tanto extraño que no, sobre todo para temas de estos antirrepresivos, que creo que están muy relacionados con lo que ellos pueden trabajar y tal, ¿no? Desde luego queríamos que no hayan querido, porque la sensación es que no han querido uh-huh. estar aquí en Furia de Radio. No sé si es por asuntos de que no les gusta nuestro programa o nuestra uh-huh. línea política o lo que sea. Puede ser. O a lo mejor es porque realmente pues no tienen, no sé por qué, la verdad tengo ni idea. Sí, bueno, que... Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Sí, sí, oye, que les invitamos a que... Cuando quieran, aquí tienen las puertas abiertas. Eso es. Sí, porque nos gustaría hablar también, porque bueno, sí. Furia Radio, pues sí que es cierto que igual también... hablamos mucho con colectivos igual de fuera de Euskal Herria, ¿no? También eso es cierto, uh-huh. pues también hombre por sí, es verdad. Por amistad, por lo que sea, porque tú conoces mucha gente de Madrid y tal, sí, y claro. Sí que igual tenemos esa laguna. Bueno, pero también invitamos a gente de aquí, mucha gente de Euskal Herria hablando aquí. Y que nos gustaría, de hecho, hablar. Por la plataforma de Sala Antifascista pertenece a una organización internacional tendrá una orientación, podamos decir que no es igual muy libertaria, como se pueda interpretar quizás que tenga este programa, pero bueno, en todo caso, como antifascistas somos todos. Habrá muchas sensibilidades también, me imagino. Pero antifascistas somos todos, ¿sí o no? Sí, sí. Por consiguiente, ¿no? Por supuesto. En fin, pues vamos a pasar de... Vamos a dejar ya... Bueno, y al hilo de esto también quería comentarte una cosa también, porque, quería hablarlo con ellos, porque esta tarde, viniendo de trabajar de Galdácano, he visto unas pintadas en la carretera que va de Galdácano a Arcocha, que me han llamado mucho la atención porque había pinturas de socialismo nacional, moros, muerta a los moros... Y la verdad que, en mi vida... Pero recientes, ¿quieres decir? Sí, recientes. Y me ha sorprendido de ver esas... Motivadas quizás por los atentados parisinos. Hablaremos también de ello. Hablaremos de ello. Sí. Pues esto habría estado interesante. Han tenido una charla también hace poco en Esquerraldea. Los de Sala Antifascista. Y tenía hablado con Xavi para comentar este tema y tal. Bueno, en fin. Yo no contra Xavi nada, porque él quizás, que realmente no ha podido, pero no sé, nos hubiera gustado tenerlos aquí, a él, a otra persona, a quien sea, ¿no? Pero bueno, que vengáis, cojones. Que aquí tenéis las puertas abiertas. Bueno, pues eso. Y bueno, y que aparte de esto hablaremos, hablaremos con el indio un poco para pasar repaso a todo lo que hemos tratado en los dos programas anteriores. De hecho, uh-huh. esto es un epílogo. Sí. Sobre el tema de antirrepresivo y tal, ¿no? Todas estas operaciones que está viendo, ¿no, Terrazas? Operación Jaro, Operación Araña, Operación Pandora, Operación Retorno, Operación Salida, Operación Triunfo. Claro, que se les acaban los nombres. Se les acaban los nombres. ¿Cuál crees que será la próxima operación? Pues no sé, pero espero que no sea Pollas en Vinagre, porque eso lo tengo yo adjudicado. Esa, pues puede ser, porque vamos, yo, imaginación yo creo que tiene poca de estado, o sea, que se les están acabando ya. No sé, la verdad, pero vamos, desde luego sí, operaciones son muchas, ¿no? Y bueno, tú, que estás informado, Terrazas, porque Terrazas es un tío informado. Bueno, un poquito. Claro, sé yo, claro, sé yo. Un poquito. Es un tío informado. Venga, va. A ver, vamos a ver. En todas estas operaciones de los cojones, que cuando han empezado, que no se sabe cuándo, ¿cuánta gente más o menos está implicada, imputada, mejor dicho, perdón? Uh-huh. En fin, ¿a cuánta gente se lleva por delante con esta historia? Bueno, dices, aunando todas las operaciones, sí, sí, Pandora. Sí, sí, sí, bueno, sí, entonces ahí sí que me pillas. Ahí sí que me pillas. No sé si el número exacto, porque... No, pero un montón de gente de la Un montón de gente. La operación Pandora, bueno, las últimas detenciones fueron el 28 de octubre, que fueron otras 9 detenciones. Uno de ellos está todavía en la cárcel y los otros han salido bajo fianza de 4.000 euros y tal, pero bueno, y la operación Jaro, creo que han sido 5 jóvenes los detenidos, en la operación Araña ya van más de 20, vamos, bastantes. Bueno, bastantes. ¿Y gente en prisión entonces? ¿De cuánta gente? Bueno, porque por recordar un poco a los oyentes y las oyentes de Furia de Radio, recuerda que hemos tenido por aquí cuando estuve en Madrid, en la mesa redonda estuvieron Sergio y Víctor, que están imputados por un delito, por una protesta contra Bárcena. Uh-huh. Estuvieron también una portavoz de Madres contra la Represión, que es una organización que se ha creado precisamente en Madrid para protestar contra todas estas operaciones terribles, ¿no? Uh-huh. También estuvo la madre de Alfon, que Elena, ese sí está en la cárcel, está en la cárcel con un montaje policial bastante terrible. Uh-huh. Que bueno, con una condena de 4 años, que por terrorismo no es mucho, pero claro, por terrorismo inventado sí es mucho, desde luego. Sí, desde claro. luego. Y luego también estuvieron por aquí en el programa, estuvo César Strawberry, uh-huh. también imputado en una de estas operaciones. Uh-huh. Estuvo Rodrigo Lanza, que, bueno... Ese se comió 7 años, ni más ni que menos. Ese ya ha cumplido 7 años de prisión por un invento policial. Y bueno, y yo creo que también, gracias también que ya hablamos largo y tendido, el documental Ciudad Morta, que se ha hecho muy visible, y si no, igual ese chaval todavía estaba adentro. Pues quizás, ayudar de cierta manera. Sí, bueno, no sé. Desde luego el caso es que ese documental ha tenido mucho impacto y recomendamos que ya lo recomendamos en el programa anterior, lo que fue, ¿no, Terrazas? Eso es. Y luego dentro de la Operación Pandora creo que también hay una persona también encarcelada. Bueno, de todas formas de esto nos hablará en breve el compañero, el Indio, ¿verdad? Nos hablará de esto y nos dará más datos. Sí, en breve estamos con él y bueno, pero bueno, vamos a poner igual un poco de musiquita, ¿no? ¿Ya, Terrazas, o qué? Sí, yo creo que sí, ¿no? Sí, ¿no? Porque ya se cansa la gente de escucharnos, ¿no? Es que... Somos cansinos. Somos, nos dice el técnico que no tenemos humor. Eso ha dicho. Eso nos ha tocado. Lo que no sé cómo lo que nos ha dicho, no sé cómo, fuera de micrófono. Lo que ha dicho. De todas formas, os vamos a presentar a Joseba. Joseba, saluda. ¡Opa, chavales! No, Joseba, pero explica eso. ¿Cómo es eso de que no tenemos gracia el Terrazas y yo? ¿Qué ha dicho antes? Que ha dicho... Tenéis el humor en el culo, cabrones. Eso me decía mi madre. Me decía que tengo el cerebro comunicado con el culo, por eso bueno, cuando hablo la cago. Vamos a presentar a este muchacho que debéis ahí. Es un filón, es un filón. Es un... Es joven, tiene talento, lo tiene todo. Es joven, es guapo, tiene todo. Es joven, guapo. Viene con fuerza, con tiene una mirada que ¿eh? Mirada. Es como la de Pablo Iglesias, es el faro que guía al proletariado. Sí. Es una mirada. Anda, mete un poco de musiquita, anda. Métenos un poco de musiquita, Joseba. Ponos a los Activos Tóxicos, que estos son una banda. Estos son imperdibles. Tóxicos. Venga, el último baile. Venga, para ti, Josevita. ¡Baila sin vergüenza! Vamos a bailar al último vals, mientras se hunde el imperio. Vamos a bailar al último ska, de frente de los paneros. Vamos a bailar el último tango en coalición. Vamos a bailar pegados tú y yo, mientras se derrumba el mundo alrededor. Vamos a parar al último tren, camino del cementerio. Vamos a cerrar el último bar. Ese al que van los modernos. Vamos a tomar otra copa de garrafón de amor. Vamos a bailar el último postrón mientras se hunde la bolsa en Nueva eran los Activos Tóxicos con el último baile, el último tango en París, el último vals en Viena y el último baile de ska de último tren con destino al infierno va a efectuar su salida. Hostia, tío, atención, Urengo del Tokio, Luchana. Bueno, vamos a pasar a escuchar la sección más codiciada y palurda de Furia de Radio. ¡Ay, bola hostia! ¡Noticias! ¡El noticiario estúpido de Furia de Radio! Bueno, pues esto es Chole Noticias, que es el noticiario estúpido de Furia de Radio, en el cual ponemos noticias evidentemente estúpidas, ¿no? ¿Terrazas? Pero vamos, estúpidas, estúpidas. ¿Y qué tenemos hoy? Pues bueno, tenemos una noticia del periódico ¿Qué? ¿Qué de qué? ¿De qué? ¿Qué? ¿Eso es un periódico? Un periódico ¿Qué? Se llama así. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú por qué no coges el metro? Tú vas al metro y tal, el toma ¿Qué? Ah, ¿Qué? Se llama así. ¿El qué? ¿Qué? ¿Qué? No, yo el metro no cojo, ¿Qué? Yo cojo el bus. ¿Qué? ¿Con Q de queso? Sí, sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿El qué? Vale, o sea, vale, sigue, sigue. Ya me he enterado. Vete, que es calla ya. Sigue para adelante, coño. Empieza así. Traje atascado, tal. Un galgo vaticina cuál será el gordo de la lotería de Navidad. Toma, para que tengas. Un galgo. Un galgo, no un podenco, un galgo. ¿Y cómo lo ha hecho? Un galgo. Pues se llama, el galgo en cuestión se llama Eneas. Un galgo. Eneas. No te meas, Eneas. Sí, es un galgo rescatado por la Sociedad Protectora de Animales en el refugio. ¿Cómo hiciera el pulpo Paul? ¿Te acuerdas el pulpo aquel de la, Euro, sí, de la Eurocopa? De, mundiales, ¿eh? De la Eurocopa. Sí, Eurocopa del 2008. Sí, sí, pues sí. El galgo este en cuestión ha escogido entre diferentes números el afortunado. Para ello, sus cuidadores le han puesto comida bajo diferentes recipientes y el animal ha escogido el que escondía el número 81703. 81703. Ah, buen la puta, me voy a comprar un boleto ahora mismo. Así que todos corriendo, bueno, pues. Voy aquí ahora mismo. ¿Qué hago yo aquí? Estoy perdiendo el tiempo. Pues bueno, que se puede conseguir en su página web y desde la protectora seguro de animales... No queda, seguro que ya no quedan boletos. Seguro que no, vamos, lo han petado. Es para recaudar fondos para... ¿Qué número era? Para final... 81.703. 81.703. Esto, hablando de la lotería, ¿te acuerdas que nombre? Que no te quedaste muy bien con el detalle. Eso no es estúpido, esto ya es... En la Fundación Francisco Franco, que existe, ha sacado también lotería de Navidad, acabaron los números en 36 y 39, sí, sí, según sus palabras, que conmemorando la cruzada Y la hostia, o sea, eso bueno, no es una noticia estúpida, eso es muy serio. Antibolchevique, judeo-masónica. Exactamente. Y qué más. Tú eres un mamón, pero de grado. Yo soy mamón. Como el alcohol que bebes, de grado 69, el, lo menos. Y dale con el alcohol. Yo porque creo, no. No bebo tanto alcohol, te arrasas, tío. No, te pasas, tío. No bebo de nada. Yo. Pero si es peor lo del Joseba, que está enganchado al azúcar. Eso sí, es peor el azúcar. Es peor el azúcar. Tenemos que hacer un programa para hablar del azúcar, ¿verdad? Sí, en la sangre, ¿no? Azúcar. En la sangre. Azúcar. En la sangre. Azúcar. En la sangre. Azúcar moreno. Qué coste que lo estoy dejando, ¿eh? Sí. Bueno, y aparte de esto, tenemos también otra chorrinoticia que nos trae aquí el Iñaki, también, que es un periodista de investigación, de los pocos que quedan. Esto es periodismo de investigación. Sí, sí, porque no he tenido que buscar debajo las piedras. Vamos, de hecho, es una fuente que tengo que es, bueno, que es de, en fin, de, vive en las cloacas más inmundas de Manhattan, ¿eh? ¿De Manhattan? Sí, bueno, aunque están conectadas con el Bronx, que en realidad es donde es de su familia. Bueno, en fin, es un menda que te cagas. Bueno, pues este tío, el caso que me ha dicho que, bueno, esto es real, no penséis que es una gilipollez. No, que se están comercializando en Estados Unidos y otros países desarrollados del planeta Tierra, unas pastillas fabricadas con mierda humana, o sea, es decir, excrementos humanos, o sea, vamos, mierda, zurullos. O sea, están... Sí, han encontrado una tecnología capaz de extraer de la mierda humana ciertos componentes que son, se supone, beneficiosos para, vete tú a saber qué, ¿me entiendes? Joder, yo... En caso que vienen bien. Yo había escuchado lo de la orinoterapia. Y eso vale dinero. Yo había escuchado lo de la orinoterapia. De hecho, yo me ves mi cutis, pues yo todas las mañanas me bebo un vaso en ayunas de orín, de mi propio orín. Pero el tuyo propio. Exactamente. Pero el mío no vale. No, tiene que ser el de uno mismo. Ah, el de uno mismo. Según te levantas. Bueno, yo te sé levantas. La persona de la película de los Santos Inocentes. Que es de mira bonita y se, ¿sabes? Ah. Y se, vamos, para una idea ya te das. ¿De sigue, qué? Sigue, de nada, de nada. De nada. Espera, que no... Espera, que me está mirando raro, terraza. Me está mirando raro... Esto, bueno. esto es momento puñetazo. Momento puñetazo. ¡Ay! ¡Ay, va la hostia! ¡No estoy apagado! Bueno, pero yo lo que te quería preguntar... El caso que esto es... Bueno, puede parecer una gilipollez que te cagas, porque lo es, evidentemente, como todas las noticias, pero es real. O sea, que se comercializan pastillas de mierda. Buscad pastillas de mierda, no sé, buscad lo que sea. Te quería hacer una pregunta, pero ¿cualquier mierda vale? Me refiero, porque según la OMS... No, creo que hay... O sea, ¿vale la mismo la mierda un carnívoro que de un vegetariano, que de un vegano? No, creo que la más cotizada es la de Putin. Es la más cotizada. ¿La de Putin? La de Putin, sí. Pastillas de Putin. Sí, de mierda de Putin. No sé por qué, tío, pero será, no sé si es porque es ruso o porque es un hijo de puta, no tengo ni idea. No sé, pero hijos. O será porque es ruso, hijo no de sé, puta. Pero hijo Putin, ahí, hijos hostia. De Putin, ahí, van, ahí vamos. Bueno, sí, ese cabrón seguro que tiene hijos por toda Ucrania. Eso es así, eso es matemático. Es cuando amanece, no, el número de hijos de Putin crece. Sí, vamos. Tiene Ucrania llena de hijos de Putin. Y pues hasta aquí la chorrinoticia. Y vamos con más cosas. Esto es un producto natural totalmente autorizado. Azúcar refinado. Come mierda y págala. Ya que no la pone el Joseba, pues la canto yo. Bueno, vamos a escuchar un tema. Vamos a escuchar un tema para terminar de la estupidez de las tres noticias. Vamos a escuchar a Dr. Feelgood. ¡Ay, va la hostia! Stupidity. Es una cosa que existe mucho en la raza humana, ¿me entiendes? Sí. Por la razón. Ahí lo dejamos. Topa vosotros. Stupidity. pues estos eran los Dr. Philwood con Stupidity, Wilco Johnson a la voz. Y ya tenemos aquí con nosotros al Indio. ¿Estás por ahí, Indio? ¿Qué tal? Sí, buenas tardes, Buenas tardes, buenas noches. Ya noches, porque ya como es invierno, ya anochece pronto. Pues sí, nada, encantado de tenerte con nosotros aquí en Furia de Radio. Es la segunda vez que estás en este programa, ¿no? ¿Recuerdas que estuviste otra vez? Segunda, ¿te acuerdas? Encantado también, como todos vosotros. ¿Te acuerdas que estuviste otra vez o no? Sí, me acuerdo. Ah, vale, igual es que no te acuerdas eres tú, digo, ¿eh? No, yo sí. ¿Tú te acuerdas? Sí, soy yo el que se lo he dicho. Yo sí me acuerdo. Bueno, Indio, pues nada, este programa, no sé si sabes, pero bueno, hemos dedicado tres programas a tratar el tema antirrepresivo y... bueno, fundamentalmente los eso. Los has escuchado. Uno que no se escucha. Bueno, de hecho, hay que decir que el contacto con Rodrigo Lanza, con el que estuvimos hablando la semana pasada, que fue una conversación muy interesante. Bueno, nos lo proporciona aquí el compañero El Indio, que es colega suyo y tal. Pues agradezco. Y bueno, pues por presentar al Indio, para aquellos que no le habíais escuchado en el anterior programa de Furia de Radio, que ya hace tiempo que fue. Pues es uno de los llamados cinco de Barcelona, imputados por delitos de... No exactamente por qué se os imputa, pero bueno, por delitos de no sé, que terrorismo... Banda armada, terrorismo... Bueno, cuéntalo tú directamente y ya está, cuéntalo un poquito. Sí, bueno, pues un buen día o un mal día, coincidiendo con un 15M en el año 2012, pues... Nos asaltaron en casa un grupo de no sé cuántos, 27, 28 Mossos, sin saber nosotros por qué. Habíamos 6 personas en casa y, bueno, nos entraron y luego ya nos dijeron que estábamos acusados de banda armada, terrorista. Y, bueno, fuimos detenidos y puestos a disposición judicial con el juez Pedraz, la Audiencia Nacional, el número uno de la Audiencia Nacional, y decidió meternos, llevarnos a soto directamente, así, ¿no?, en previsión, ¿no?, preventivos, como dicen ellos, ¿no? ¿Y la razón tuvimos por la cual...? Cuatro meses, éramos cinco, tuvimos 4 meses y algún día más, y luego pues nos soltaron. En realidad nos soltaron, no sabemos ni bien por qué, pero vamos, coincidió con ese asalto que salió también en las noticias de unos fascistas que ahí en Madrid a una sede que celebraban algo de Cataluña o algo, y pegaron a un par de viejos, tiraron a ser lacrimógenos y asaltaron a una niña y tal. Sí, que ellos fueron detenidos ese mismo fin de semana y los soltaron a cambio de 300 euritos. Sí, muy barato todo. Sí. Cuando ellos sí que habían hecho daño, ¿no? Sí, bueno, pero bueno, ahí nos soltaron ya. La acusación la mantienen aún, estamos a espera de juicio. Nos suma 42 años por cabeza. Es terrible. Puesto que banda armada terrorista son 10, esto es la petición fiscal, ¿no? Sí, sí. Enaltecimiento, adoctrinamiento, depósito de explosivos, porque tenía en casa unos cohetes y unos petardos de San Juan, y eso ya les valió. Y, no sé, varias cosas más. Suman 42 años la petición fiscal, a la que se sumó también la asociación esta de familiares de los Picoletos, de víctimas contra el terrorismo. Víctimas contra el terrorismo, ya. Está sumado contra... también se ha sumado contra vosotros. ¿Ah, sí? Sí. Oye, esto yo no lo sabía. No sé qué tenemos que ver ni con ETA, ni con la Guardia Civil, puesto que en Cataluña ni siquiera están aquí la Guardia Civil. Vamos, es decir que no es una cosa que no sabía y que me parece más sorprendente, porque víctimas contra el terrorismo... Bueno, no es sorprendente, vamos, en cierto modo, pero vamos, no sé. Para ver si declaraba, que me negué en principio, pero resulta que tenía 2 fiscales, el fiscal del Estado. Sí. Y otro que se presentaba fiscal, que era de, me lo dijeron, que eran de víctimas contra el terrorismo, o sea, doble fiscal. Ya, bueno, pues no sé, bueno, me imagino que todo esto en su momento os pasaría por encima como una apisonadora. No, hombre, imagínate, o sea, cuando uno mismo sabe que no tiene nada de lo que le están acusando, pues no me resultó ser ni culpable ni inocente, sino más bien como una víctima, ¿no? Claro, desde luego. Somos víctimas de esta gente. Sí, porque si tú al fin y al cabo estás haciendo Se puede pensar lo que uno quiera, ¿no? Pero bueno, si tú estás haciendo actividades en contra del Estado, digamos, actividades delictivas en contra del Estado, y te cae un marrón, pues bueno, pues igual lo puedes asumir, ¿no? O te puede parecer que el Estado claro. tiene derecho, lo que sea, pero vamos, pero si realmente no has hecho nada de nada y te cae este muerto encima, pues claro, es otra cosa, ¿no? Claro, tú imagínate allí 4 meses, sabiendo que pueden ser hasta 2 años en preventivo, sí, sí. y estrés, o sea, aislamiento y todo lo que corresponde, y además lo pueden prorrogar hasta 2 años más, porque conocí gente allí que llevaba hasta 3 años preventivo, a espera de juicio. Eso quiere decir sin haberse demostrado su culpabilidad. Se supone que lo máximo son 2 años en este país, ¿no? ¿Cómo? Que se supone que lo máximo que se puede estar en prisión preventiva sin esa espera de juicio sí, son no, 2 años. Sí, no, pero lo pueden prorrogar 2 años más, según me he informado yo. Sí, porque rápidamente te buscan 4 marrones ahí dentro, que es lo más fácil. Ya. Y pueden prorrogártelo 2 años más. Yo sé de algún personaje allí que llevaba 3 años. Qué barbaridad. O sea, 3 años sin juicio. Bueno, la persona que no se sabe si es culpable o inocente se puede cometer 3 años de cárcel. Lo que ellos llaman resulta inocente, ¿cómo te devuelve? No, pues eso sí, prisión preventiva. Pero quiero decir que esa prisión preventiva, quiero decir que una persona que si luego se demuestra, por ejemplo, que es inocente, ¿cómo se devuelven esos 3 años a esa persona? O 2 años o lo que sea, ¿no? Bueno, es terrible, no sé, tienen estipulado, claro, es que esta gente ya sabes, ¿no? Lo miden todo con dinero, entonces los días de libertad también tienen un precio, ¿sabes? No sé en cuánto está, si son 50 o 55 euros, que se supone que te indemnizaría, si han equivocado. Pero claro, como sabes, el sistema judicial nunca se equivoca, según ellos. Se busca la manera, formas, ¿no? Se busca la manera de... Tampoco quiero decir que el día de libertad de una persona no vale 55 euros, ni vamos, no tiene precio, no sé cómo decirlo. No tiene precio, vamos. A mí, si me lo pagaran, estaría allí dentro, vamos, ni una claro, hora. Está claro. No, justamente el otro día vi una película que era un experimento sobre una gente que... Bueno, me la ha recordado por lo que estás comentando, ¿no? Por lo del libertad, la gente que se sometió voluntariamente a pasar un estado carcelario, digamos, ficticio. Uh-huh. ¿No conoces la película? Experimentos. Esta nueva, ¿no? Una nueva que han sacado, ¿no? Ahora. No es nueva. Ya, el tiene, experimento. Tiene, sí, el experimento, ¿verdad? Se llama, sí. ¿Los hacen de carceleros? Sí, bueno, los hicieron los años... ¿Una versión nueva de esta, del experimento? Hay una versión nueva, sí. Pero la película esta es más antigua. Bueno, el experimento este se hizo en los años 70, es real. Sí, también. Se hizo en una universidad de Estados Unidos, no recuerdo ahora mismo cuál. Seguro que aquí Joseba diría que era de Wisconsin, pero no es esa. Es de Berkeley. Bueno, no sé cuál. El caso que metieron a una gente en prisión, una prisión ficticia, que todos sabían que era ficticia y tal, ¿no? Pero bueno, unos de los contratados hacían de carceleros sí. Y otros hacían de prisioneros. Y bueno, se generó tal estrés y tal historia que al final tuvieron que cancelarlo a los, creo que a los 10 días. Se suponía que el experimento iba a durar 3 semanas. Y no llegó ni a los 10 días porque, bueno, aquello... Se iban a matar sí, allí. Sí, ¿no? Sí, se les fue de las manos y realmente la gente que estaba presa, ficticiamente presa, llegó a tener la sensación de que el abuso de poder de los carceleros y todo el rollo, pues que era todo real. Bueno, en fin, fue muy terrible. Era un experimento de una universidad psicológica para investigar lo que supone es estar en prisión para una persona. Y lo que supone también darle un uniforme y una placa. Sí, también. Y eso también era muy... Sí. Eso además es muy fuerte, porque es verdad que muchas de las personas, solo por el hecho de llevar un uniforme, una porra y tener la autoridad de poder mandar a la gente que haga lo que quiera, pues se convierten realmente en carceleros, gente que igual no es... en fin, en su casa no están malas personas, pues allí... realmente se convierten en, bueno, en fin, monstruos, en fin, personas totalmente terribles. Vamos, tú que lo has vivido, imagino que el trato de los carceleros no te puedes hacer amigo de ellos de ningún modo, claro, salvo que seas un chivato o algo así, claro, me imagino, ¿no? Digo, así es, la humanidad se ve que estamos un poco así, que el poder es lo que nos corrompe, ¿no? Está más que demostrado, y a la que le das un poco de poder a una persona, abusa de él. Hace uso, sino que hace abuso. De todas formas, bueno, me gustaría, porque igual hay gente que todavía... a día de hoy en la Operación Pandora, ¿cuántos encausados hay? causados entre las dos operaciones. Uh-huh. La última me parece que eran 9, uh-huh, pero solo se ha quedado uno, que precisamente es un abogado. O sea, un abogado, una persona que se supone que tiene su carrera de abogacía hecha y sabe perfectamente por cómo van las leyes. Y a este es el que han dejado allí dentro, a Quique, que precisamente, pues digo yo que sería por esto, ¿no? Porque defiende a algunos de los otros encausados de Leo también, cuando era uno también. Quizás les interesa más tenerle ahí dentro para que no defienda a nadie, ¿no? En el momento dado. Claro, es una manera, es para lo que sirve la cárcel, ¿no? El talego es eso en sí, para amedrentar a los que entran y para asustar a los que quedan fuera, ¿no? Es ahora, que... pues otros abogados a lo mejor pues, se lo piensan, ¿no? Si hay un caso y vas a llamar a un abogado que sea mínimamente honesto, y a lo mejor se lo va a pensar, ¿no? Porque ve lo que le puede pasar. O sea, ¿quieres decir que este hombre está ahí dentro simplemente, en principio, solo por haber defendido a encausados de estas operaciones, ¿no? Es decir, no... Hombre, yo lo veo así, porque viendo que es un abogado... En caso de que hiciera lo que hiciera, sus acciones para contra el Estado, contra este sistema, yo creo que sabe muy bien cómo hacerlo tener que caer allí dentro, ¿no? Claro, lógicamente es un abogado, no se dedicará a hacer... Claro, conoce las leyes y él básicamente lo que hacía era esto, defender a acusados de... Claro, no deja de ser prisión preventiva y, claro, como no está todavía condenado, quiero decir que esto es una impunidad bastante... Bueno, el propio hecho de que pueda existir una prisión preventiva de 2 años, que tú dices además que se puede ampliar a 4, es bastante terrible, porque, claro, eso facilita... Vamos, le da al Estado la potestad de encarcelarte sin que haya sometido, es decir, sin incluso que sepan que eres inocente, solo por amedrentarte, es decir, luego después te declaran inocente y punto y sales. Pero claro, ya has estado 2 años en la cárcel, 2 años en la cárcel. Eso ya te lo has comido, claro. Eso quiere decir que como amenaza es una amenaza muy, muy terrible, vamos. Si no has hecho nada, mucho, mucho. Desde luego. Además, es que es todo lo que conlleva, ¿no? Cuando te meten allí dentro. Claro. Es la tortura blanca, ¿no?, que se llama, que, bueno, te deshumanizan y, bueno, te hacen sentir un ser inferior, intentan desidealizarte y, bueno, no sé, la represión es muy fuerte, sobre todo psicológica, ¿no? Y tampoco, vamos, ni se te ocurra vacilar lo más mínimo, porque entonces viene la física, ¿no? Claro. Que también está más que listo. Sí, sí. Y usan todos los medios posibles, bueno, está ahí el psicólogo, el educador, la educadora social esta, todos estos que en teoría están para ayudarte, para ayudar a los presos, y lo que están haciendo es tu análisis psicológico continuamente para saber en qué parte te pueden pinchar mejor. Uh-huh. Eso lo he visto yo muy claro allí dentro, ¿no? Uh-huh. Hay un control mental exagerado, ¿verdad?, dentro de las cárceles. Es muy difícil aguantarlo aquello allí. Más sabiendo que no que eres inocente, porque no quiero hablar ni de inocentes ni de culpables. Quiero hablar de víctima. Porque en realidad yo nunca había hecho daño a nadie, ni he puesto una bomba, ni... Pero me acusan de terrorismo, ¿no? Y falso, al patio con algún etarra, porque tampoco puedes salir con más de 2 personas al patio, estando en CIES, ¿no? Sí. Y claro, los que salen son los que están en tu misma condición. Y claro, no sé. O sea, esto es como el crimen mental, ¿verdad? De que hablaba algo, el crimen mental. O sea, vamos, están criminalizando las ideas. Sí, sí. Hablando de películas, a mí me asemeja mucho a la de Minority Report. Esa que tienen una máquina que ven en el futuro. De Tom Cruise, ¿verdad? ¿Sabes? No sé si la habéis visto. Sí, la de Tom Cruise. Además es de Tom Cruise. Me suena, pero no la he visto. Hostia, es una pasada que lo nombras. Es de... Sí, muy parecido el rollo este, ¿no? El sistema. Lo único que pasa es que el gobierno todavía no tiene ni siquiera esa máquina. Se supone que es un policía que averigua quién va a cometer crímenes en un futuro, ¿no? Futuro, algo así, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces van antes de que lo cometa, lo detienen, ¿no? Lo encarcelan por ese crimen que aún no ha cometido. Sí. Pues nada, te íbamos a preguntar otra cosa, no se terraza. Sí, no, ahora que estaba hablando también de, como estaba hablando de que hay un abogado también, tengo entendido, porque es un compañero con el que hemos hablado también en varios programas de Furia Radio, Andrés García Berrío, es abogado de varios de los detenidos y le queremos mandar también un abrazo desde aquí. Uh-huh. No sé si tú le conoces o sabes de él. Sí, lo conozco, sí, sí. Uh-huh. Vale. Bueno, pues nada, queríamos que, ya que has escuchado los programas anteriores y tal, ¿qué valoración haces un poco de... Bueno, hemos tenido un montón de casos aquí, todas estas operaciones que hay, ¿no? Un montón de ellas y tal. ¿Cómo ves tú toda esta ofensiva? ¿A qué responde? O ¿cuál es tu valoración de toda esta serie de operaciones que están? Bueno, a ver, yo en principio... Es que se le llama mucho montaje, ¿no? Yo me resisto a llamarlo montaje, más bien lo llamo estrategia, porque en realidad es una guerra abierta que tienen contra todo tipo de pensamiento que sea libertario y que sea mínimamente que ellos vean contrario a su sistema, que es, vamos, contra todas las personas que tengan dos dedos de frente en realidad, ¿no? Entonces es... Todo esto es como una guerra abierta y, no sé, son sus estrategias, ¿no? Y lo hacen muy a lo descarado cada vez más, ¿no? Entonces, por eso digo, no sé, no me sale a mí la palabra montaje, sino es el enemigo, nuestro enemigo, y ahí está, machacándonos. Bueno, pero quizás porque se están multiplicando una tras otra, ¿no? Quizás tenga una relación con que haya una actividad más también anti, bueno, de la gente, antirrepresiva y tal, ¿crees o no? Sí, te digo un poquito flojo ahora, ¿eh? No, digo que sí, tal vez también haya una actividad mayor de la gente, o más organización y tal, ¿no? De enfrentamiento al Estado, diferentes colectivos o lo que sea, bueno, me da igual, ocupas o lo que sea, ¿no? Sí. Y que quizás por esto también el Estado tiene una respuesta mayor, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que por lo general, cuando ha sido necesario, pues es la gente que sale a la calle y muchas veces espontáneamente, ¿no? Y claro, ahora la campaña que tienen represiva, ¿no? Que hay, es tan bestia, pues también es eso. La gente responde saliendo a la calle luchando y más detenidos serán más gente que salga a la calle. Porque más razón, en realidad, más razones tenemos, ¿no? Para hacerlo. Y bueno, y así hacen ellos la boda, que la van haciendo grande, yo creo que les interesa, ¿no? También, un bueno, poco. Pues esperemos que sea como tú dices, que esto genere más, bueno, que más represión genere más antirrepresión. Y solidaridad. Y sí. En fin, pues eso, nada. Un abrazo, Indio, encantado de haber tenido aquí con nosotros en Furia de Radio por segunda vez. Bueno, encantado de asistir, ya sabéis, cuando queráis. Sí, esperamos que no sea, la última de eso es infórmanos de las novedades que haya en el caso vuestro y tal, que todavía estáis pendientes de juicio, ¿no? Sí. Y bueno, pues a ver cómo, qué es lo que pasa, ¿de acuerdo? No sé, yo me temía que posiblemente lo sacaran antes de las elecciones, porque como esto todo es un juego, un circo político, ¿no? Sí. Y en realidad somos cabezas de turco, de los primeros que nos usaron contra el movimiento libertario, simplemente por exponer nuestras ideas razonadas, no con violencia, porque no tienen nada que hayamos hecho violentamente, ni nada, bueno, ni contra todos los que hay detenidos detrás, sino lo que quieren es eso, amedrentar y... Sí, como hacen con todo, como están haciendo con todos estos casos, en fin, que vosotros fuisteis un poco pioneros de esto, pero... En gran parte es espontáneo, ¿no? Porque cuando hay detenciones es que se reúne rápido la gente y salen a manifestarse o hacer las acciones que tengan que hacer, ¿no? Pues luego también mal, se están formando algunos grupos. Yo estoy también en uno, lo que pasa que no puedo decirte ni el nombre porque no está bien hecho aún. Y otros que tampoco quieren exponerse. Porque, más que nada, porque el Estado, como nuestro enemigo... su estrategia también es que detienen aquí, detienen allí, en Madrid, también en Bilbao, en Barcelona, detienen por todos lados y van cogiendo hilos donde tirar y con todos esos cabos ellos hacen una madeja sin que en realidad a lo mejor no haya demasiada unión más que la propia ideología. Pero... Claro, sí, bueno, están condenando la ideología, está claro. En fin, tenemos que dejarte, Indio, porque no tenemos más tiempo. Vale, y hablaremos de esto. No, ya seguimos, que hay mucho que decir. Exactamente, no, pero vamos, en fin, un placer. Y mucha fuerza desde aquí. Saludos. Venga, abrazos. Y bueno, vamos a poner un poco de música para pasar a la siguiente parte, ¿no, Terrazas? Vamos a poner a lo que quiera aquí nuestro compañero Joseba. ¿no? ¿Qué nos va a deponer? ¿Qué nos va a deponer? Pues la verdad es que no lo sé, lo que quiera él. No dale, sé. Dale, pues vamos a poner a Nina Simone. Nina Simone. Funky Danda. Simone. Simone. Heaven glory, but on your face is a different story. Clean up your rap. Your story's getting dusty. Wash out your mouth, your lies are getting rusty. Can't believe nothing you say. Cause I'm around and I see what you do. You know you're funkier than a mosquito's tweeter. You got a mouth like a herd of boll weavers. Same old game, same old thing. You never change, always rapping about the same old thing. I got something to tell you, baby, but you ain't hip to, baby. Blowing minds is a thing of the past. You blew your chance, that's why you never last. You wanna be a graduated mother, but in reality you're just another brother. Think you slick, but you could stand a lot of greasing. The things you do ain't never really pleasing. Can't believe nothing you say. I'm around to see what you do. You know you're funkier than a mosquito's tweeter. You got a mouth like a herd of boll weavers. Same old game, same old thing. Esta Nina Simone con su voz inconfundible y maravillosa, ¿te razas? ¿Sí, no? sí, no había escuchado, he escuchado poco, ¿eh? ¿Nina Simone? Yo soy a piñón fijo. Sí, un poco. Somos incultos, ¿qué quieres? Sí, somos incultos. Lo pone, somos, ¿eh? Bueno, pues tenías preparado por ahí algo, creo, ¿no? Sí, hombre, lo que pasa es que bueno, el programa nos ha comido tiempo. Queríamos hablar un poco también pues de, claro, tenemos un poquito de lo acaecido en Francia. Igual sí, lo hemos podemos pasado tocarlo, un poco por alto. Hemos pasado por es alto. Verdad, lo hemos pasado un poco por alto. Por alto, pero bueno, de este hecho de, muy reprobable, pero os quería, porque más, nos ha parecido muy interesante, dejaros un, leeros un comunicado del DAF, que significa Debrinci Anarchist Fallijet, o para que lo entendamos todos, Acción Anarquista Revolucionaria, que es un colectivo turco que trabajan también con el pueblo kurdo y bueno, sí, están luchando mucho contra el ISIS. Uh-huh. Y bueno, y han sacado un comunicado que yo creo que a mí por lo menos me ha tocado la fibra muy y os lo voy a leer con una musiquita caña. De fondo. Pues dale caña. Pues dale caña. El 13 de noviembre, más de 129 personas perdieron la vida. Decenas de heridos en 7 barrios diferentes de París como consecuencia de ataques coordinados por ISIS con bombas y armas de fuego. El asesino ISIS sigue con sus asesinatos fuera de las regiones de Oriente Medio y Anatolia. La masacre que tuvo lugar en París muestra claramente que el terror ISIS no conoce límites. Sentimos la masacre en París profundamente y compartimos su dolor. Hemos vivido y seguimos viviendo los ataques de ISIS apoyados a través de los estados. Hemos perdido muchas compañeras, compañeros y amigos y amigas. Somos conscientes del hecho de que las masacres tienen por objetivo crear miedo, desconfianza y nuestra soledad. Nuestro dolor es grande y aumenta cada día. En estos momentos tenemos que hacer crecer la solidaridad contra los asesinos que quieren enterrarnos en el miedo, la soledad, el aislamiento. Vemos los movimientos simultáneos del Estado francés y de otros estados con el claro objetivo de dirigir el proceso. Sabemos que estas mismas estrategias se realizan en nuestra región bajo el nombre de lucha contra el terror. En este ambiente de desconfianza, la gente tiene una psicología de pánico que está dirigida por los dispositivos ideológicos del Estado. La opresión del Estado contra los y las revolucionarios y revolucionarias y la política estatal que restringe la libertad de los oprimidos será legitimada políticamente y el discurso de las políticas racistas aumentarán. Los estados usan estos periodos para sus intereses políticos, económicos y sociales. Somos conscientes de la situación que viven los pueblos en Francia. Sabemos la dificultad de apartar a un lado el dolor de las víctimas para luchar contra las movilizaciones fascistas en el seno de la sociedad, creados deliberadamente por el Estado. Hacemos hincapié en que a pesar de esta dificultad, la lucha debe ser contra el miedo, el Estado y el fascismo. el dolor que viven es nuestro dolor, la rabia que sienten es nuestra rabia, su lucha es nuestra lucha. Emotivo el discurso de los compañeros de Arguizas Turcos. Y bueno, pues sí, viene un poco a... La verdad es que sí que me hubiera gustado hablar un poco más de lo que ha ocurrido en París. Sí. Hemos tenido poco tiempo, nos hemos liado un poquito. Pero lo cierto es que sí que hay... yo como lo veo, es que supone un rebrote, para mí, de fascismo, uh-huh. de gente que, bueno, que el ISIS lo identifica con incluso con inmigrantes, uh-huh. Cosa que es absolutamente absurda. Y bueno, no sé, quiero decir que evidentemente detrás de todo eso, si te paras a mirar, no sé, por puro, como decía Maquiavelo, si quieres saber quién está detrás de algo, quién se beneficia de ello, ¿no? Uh-huh. Entonces, y del curso del dinero. Entonces, bueno, pues eso es un poco evidente, ¿no? Sí, de hecho, bueno, están a ver cerramientos de, o sea, cierres de fronteras, claro. Están quemando mezquitas, o sea, se ve que la tensión es, o sea, sí, estamos bueno, hablando claro, de lo que supone, claro, y claro. El auge de los partidos populistas y fascistas, pero y... también es cierto que hay mucha gente que de alguna manera ningunea el hecho del propio atentado, en el cual hay un montón de gente muerta, ¿no? Uh-huh. Gente inocente muerta, que es sí, una sí, barbarie sí, sí, que sí, flipas sí, sí. Eso es así, es terrible, ¿no? O sea, uh-huh. Mucha gente que de alguna manera dice, bueno, pues que le jodan a Francia, ¿no? Porque como ellos también están bombardeando en Siria, ¿no? Cuando en realidad sí es lo mismo. Te quiero decir que los mismos son los mismos asesinos. Sí, sí, quiero sí, decir, sí, sí. O sea, el ISIS está financiado por las potencias occidentales y las potencias occidentales bombardean en Siria al ISIS un poco, muy poco, para que parezca que son enemigos de verdad, ¿no? Claro, claro. Pero en realidad bombardean a otra gente, ¿no? Y bueno, y ya hemos hablado aquí en programas de Furia de Radio con los compañeros del Kurdistán, que bien claro nos dejaron que su mayor enemigo era precisamente el ISIS, ¿no? O sea, quiere decir que son musulmanes luchando contra otros musulmanes que lo único que buscan es la libertad, ¿no? Sí, sí, eso existe de hecho, y bueno, que hay que en estos momentos de tanta locura, hay que separar el grano de la paja y que la maleza no nos impida ver el bosque. Y bueno, y separar el grano de qué, de la dicho? Piaja. Oye, de terza, me dice con guarradas, tío. No. ¿Qué dices? Es que, tío, siempre igual. Bueno, tío, que como no me vas a dejar hablar de esto, yo creo que sí, sería lo suyo poder profundizar este tema, que yo creo que lo merece. Porque no sé si tenemos tiempo para en eso. En otro programa, me refiero. Vale, vale. Y, sí, o sea que sería interesante. Prepáratelo. La semana que viene, ¿yo? Furia historiadora nos dará. ¿Yo? ¿Tú? Yo estoy ya un poco. ¿No estás, dices tú tanto que estás bebo mayor, eso? ¿Eh? ¿No dices que bebo yo? Soy una persona sociable que bebe. Tampoco tanto. Bueno, el programa está acabando, ¿no? Tenemos que acabar. Tenemos un ratito. ¿Tenemos todavía un ratito? Sí. ¿Puedes leer eso otro que tienes? ¿Te lo puedo leer? Si es cortito. Sí, es muy cortito. Es una reflexión de... Hazlo bien, ¿eh? Sí, es una reflexión de un compa que seguro que también os va a gustar. Venga, pues... Y venga, adelante... Siria, Libia, Irak, Afganistán. Millones de personas asesinadas por las guerras de los que mandan. Hoy las consecuencias las sigue pagando el pueblo. Los políticos y los periodistas nos dicen que los terroristas quieren acabar con la civilización occidental. Creo que más bien va a suceder lo contrario, que la van a reforzar, provocando que los estados se cierren en banda y limiten nuestras libertades, como lo hiciera Bush tras el 11-S. Pues dice el dicho popular, no hay mal que por bien no venga. No sé a quién le hará bien. No bajemos la guardia, pues a quienes debemos temer, o mejor dicho, de los que no nos podemos fiar, es de nuestros propios gobernantes. Pues sí, sí, desde luego, de los que no nos podemos fiar, de nuestros gobernantes, ni de los gobernantes, de nadie. Porque los gobernantes, como su palabra indica, significa que te la van a liar. Por detrás y por delante. Sí, gobernante por detrás y por delante. Eso es. Esta reflexión es mía, ¿eh? Sí, sí, esa es tuya. ¿Qué te parece? No, ¿Tiene empaque? Tiene poder. Enjundia. Enjundia. El poder no hables, ¿eh? De poder no hables. Poderío, como es la tu amiga esta, la coño, ¿no? La andaluza esta amiga tuya, coño. ¿Quién? La que tiene poderío esta, ¿cómo es? ¡Ay! Poder. No sé quién dices, tío. Sí, me invitaste en programa, coño, llamó por teléfono y todo. Yo que sé, alguna folclórica te refieres. Sí, una, ¿no? Folclórica, sí. Con esa chumano me junto, hombre. Ah, no. Anda, que le follo un peo, hombre, a ver, toda. Tofacha de mierda, hombre. Bueno, pues, en fin, Yo creo que esto ha sido todo por hoy, ¿no? Terrazas ha sido un programa un tanto abrupto. Sí, sí, nos hemos podido explayar hoy. Veréis sí. Que un poco más chorra de lo normal. Bueno, pero tampoco bueno, tan chorra, ¿no? Que conozcan esta faceta nuestra también. Bueno, ya haremos más el chorro otras veces. Sí, sí, habrá que... A ver, también, porque todo esto de París y tal sí que requiere, yo creo, un análisis más serio y más profundo del que... Lo que pasa es que, claro, uno nunca sabe cuándo van a poner a hacer un atentado y van a matar a un montón de gente. Eso no se puede saber. Entonces, claro, nos ha pillado desprevenidos. No, terrazas. Así es. Pero bueno. Pues nada, un placer, otro martes más y un abrazo para todas las furiosas, todos los furiosos. Hoy voy a despedir yo el programa, ¿o qué? Despide, mirando con una cara. Despide el programa, tú. Pues os emplazamos para el martes que viene de 7 a 8 con otro programa más de Furia Radio, que no sé de qué va a ir, de qué irá. Ya veré, ¿no nos puedes dar un adelanto? Ya te lo contaré. ¿No nos puedes dar un adelanto? Ya te lo contaré. Venga, joder, que pica el gusanillo a la gente, cultura, en el cuerpo. Cultura. De cultura. Cultura. Cultura, pero cultura... De la dura. Predominante, dura. Basura. Cultura dura. La cultura de la basura. Cultura dura y transgresora. Transgresora. Transgresora. Pues la semana que viene hablaremos de cultura transgresora. Así que nada, os vamos a dejar, Furiadictos, Furiadictas, con un temazo aquí de los Dreadnoughts, que se llama... Sleep is for the weak. O sea, dormir es para los débiles. Hay que estar al turrón. ¡Al turrón! Guerra al Estado. Rising high all along the countryside. Enter the hyenas, enter the